día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las sombras con Pequeño Ternasco en acción, las sombras quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 798 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves, esta semana solo hasta miércoles, a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea directo o diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de la Landa. In the name of the war es el tema que estás escuchando, que es el primer adelanto a lo que será Insanium, el disco debut de Whom Gods Destroy. Si te suena la voz, es porque efectivamente se trata del cantante, el solista croata Dino Jelusic. Otro ejemplo de cantante que se mete en mil fregaos como Ronnie Romero, como tantos otros, ¿verdad? Y que en esta ocasión se ha juntado con dos de los miembros de Sons of Apollo para formar esta nueva super banda. Whom Gods Destroy, In the Name of the War. We'll be right back. asalto mata. Rock.com. Pues como siempre al arrancar, saludos para ti que nos escuchas en directo, para ti que lo haces en diferido y también, por supuesto, para ti que nos escuchas vía podcast. Ya sabes, ese episodio enlatado de nuestro programa cada día disponible a las 9 de la noche hora Madrid en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock o la propia web de la emisora asaltomatarradiorock.com. El menú principal, Noticias Rock, buscas nuestro blog que está nasqueando y ahí tienes a tu disposición todos los artículos, podcast y todo el componario que te ofrecemos cada día aquí, más a gusto que pa' qué. También cada día procuramos ofrecerte algún concierto para que apuntes en tu agenda para el fin de semana. Y hoy tenemos, obviamente, tenemos uno, Roxa Rosa. Este sábado en Bilbao. ¡En Bilbao! Bilbao estará en los Turolenses F junto a una banda amiga y hermana suya como son los Cuatro Madres. De hecho, en el último disco de los F, en los días de palabras muertas, el cantante de los Cuatro Madres, Jerry, colabora en uno de los temas. Ahí estará en la capital vizcaína presentando su nuevo trabajo y cuarto ya en su carrera, los días de palabras muertas, concretamente en el Azkena Bilbo. Este sábado 10 de febrero, con apertura de puertas prevista a las 9 de la noche, la taquilla te costará 12 euritos y anticipada online 10 euros más gastos de gestión. Y como también hacemos siempre, te ofrecemos enlace directo a esa venta anticipada online de los tickets para este concierto de los F en Bilbao este sábado 10 de febrero. Encontrarás ese enlace debajo del cartel anunciador dentro del artículo en el cual está incluido el podcast de este episodio 798 ya de Pequeño Tarrasco. Acabo de sorprender, estamos a dos de los 800, Virgen Santa. Y a 202 de los 1000 programas, pero eso me parece a mí ya que para 2026 caerá. Bueno, quizá para finales de 2025, ya veremos. Bueno, te repito, sábado 10 de febrero, los F presentando los días de palabras muertas en Bilbao, en el Azkena Bilbo, a partir de las 21 horas, 12 euros en taquilla, 10 euritos la venta anticipada. Contarán además con apertura de sus amigos de los Cuatro Madres. Y podría poner muy bien la colaboración, además sería lo suyo, ¿no? Poner la colaboración de los Cuatro Madres en uno de los temas del disco de los F. Pero permíteme que me dé el gustazo y lo comparta contigo de escuchar para mí la mejor de las colaboraciones que vienen en este disco. Colabora Jerry de los Cuatro Madres, colabora Uchi Romero también y colabora, pues, historia viva de, y todavía en circulación, del rockerío estatal, conocido en sus primeros tiempos como el rey del pollo frito, el mítico Ramoncín, en este corte número 7 de los días de palabras muertas titulado Aurora Boreal. Pero nada era igual. mientras el frío golpeaba en las calles tú y yo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Hoy en la sección más extrema del programa tenemos un par de debutantes. La primera de esas bandas es la que estás escuchando ya. Le dan al Crash Sludge Metal. Vienen de Brasil. Y este tema que estás escuchando viene incluido en Do Absurdo, el álbum debut para estos cariocas llamados On Crash, y aquí les escuchamos Irrational. Salto Mata Rock.com. Otro debutante, esta vez desde Alemania. Escuchas Presence, el segundo adelanto Abominable Presence of Light, que se lanzará en 10 días y será la ópera prima de estos teutones llamados Acrid Death. Yeah. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Gente ya más veterana, estos son Knights of Malice. Unholy Genesis es el título del cuarto disco para este quinteto de New Jersey, y este Hell Steers for Me Below es el último sencillo extraído de ese trabajo. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues de New Jersey a New York. Cerramos sección con una banda de estas que dice el maestro Almero de Senderos del Rock. Una banda de estas con chica enfurruñada a la voz. El EP Predaceous es el tercer trabajo discográfico para el cuarteto neoyorquino liderado por Tania Elizabeth, Monochromatic Black. Curioso e innecesario el apunte de monocromático, pero bueno, escuchas este que es el sencillo oficial, Hail the Queen. O flipado viendo tu calendario, sabiendo que es martes, pero escuchando música de los miércoles aquí, el pequeño desrasco, pues es simplemente eso, que esta semana tendrás casi un poco más corta. El último programa de esta semana será mañana miércoles, entonces hemos decidido adelantar el rincón oscuro al día de hoy. Season, Mañana, por cierto, tendremos pedazo de entrevista con la gente de Decum, que acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, disco titulado No es el tiempo, pero sí que será el tiempo, sí, de entrevistarlos. Llega el momento también, es el tiempo de la sección de secciones que hoy podíamos bien llamarla Pizarradas de Supermercado. Vamos allá, Roxy. Una trabajadora encuentra una tableta de chocolate de hace 24 años en un super. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Que creo que no le será muy difícil, ¿eh? Mejor que una tableta de chocolate de hace un cuarto siglo, seguro que encuentra un montón de cosas. Un usuario australiano de Facebook se hizo eco en esa red social del impactante descubrimiento que había hecho su mujer, empleada en un supermercado. El hombre publicó el hallazgo en un grupo de esa red social y contó cómo su mujer había encontrado el chocolate, una edición especial de los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000. Aún está envuelto con el chocolate dentro, decía el hombre sobre el dulce de 250 gramos y de la marca Cadbury, que estaba decorado con las mascotas de esos juegos. El supermercado para el que trabajaba la mujer estaba en remodelación. En mitad de la reforma se movieron algunos estantes y encajado entre dos de ellos encontraron la dichosa tableta. Entre los comentarios de los usuarios hay quien apuntó que solo el envoltorio se vende por $35 en eBay. Por ser una tableta especial conmemorativa de los Juegos Olímpicos de Sydney, se conoce. Hay que coleccionar hasta el envoltorio de los chocolates. Eso es el envoltorio, si vas con la tableta entera, más pasta, claro. Dice, yo me aferraría a esa tableta si fuese tú. Y es que el mercado del coleccionismo está repleto de personas dispuestas a pagar por artículos exclusivos, como puede ser una tableta de chocolate intacta de una edición especial y de hace 24 años. Muchos había también entre los comentarios que aseguraban que les encantaría abrir la tableta para ver en qué estado está el chocolate. E incluso algún valiente que se ofrecía a probarlo. Pues tira. Dale un buen bocado a la tableta de chocolate y arriésgate a pillar una indigestión de caballo que te deje con un pie en la tumba. One Foot in the Grave. No confundir con el One Foot in the Grave de los Tankard, porque estos son los Álvar. State of the Nation es el tercer álbum, cuarto trabajo discográfico de estudio para este power trio thrasher surafricano, como te acabo de decir, llamados Álvar. Y este One Foot in the Grave es el tema elegido como primer sencillo. Yeah. Salto Marta Radio Rock. Pequeño Ternasco, a Salto Marta Radio Rock. Pequeño Ternasco, a Salto Marta Radio Rock. Pequeño Ternasco, a Salto Marta Radio Rock. Pequeño Seguimos con la bizarrada de supermercado. Vamos para allá. Mercadona, Escape Room en Barcelona. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Es muy divertido! Tal y como puede verse, los dos vídeos publicados en TikTok por un usuario que acumulan 3 millones y 1,1 millones y 1.100.000 millones... y 1.100.000 visitas respectivamente, el establecimiento no lo pone nada fácil para llegar a sus productos. En primer lugar, el cliente debe atravesar dos puertas automáticas que le llevarán hasta el lugar de las taquillas y donde aquellos que lo deseen pueden dejar sus carritos de la compra. Al fondo, en la lontananza, se pueden ver los arcos de seguridad y la línea de caja. Sin embargo, para entrar hay que girar a la izquierda, seguir la línea de los carros que permanecen estacionados, girar a la derecha y entrar por una puerta situada a mano izquierda que tiene al lado las cestas que se utilizan para realizar la compra en el súper. Pero la cosa no termina aquí. Una vez atravesada esa puerta, un cartel gigante indica a los clientes que, efectivamente, van en la buena dirección para localizar la entrada del supermercado, que aún no han llegado. A mano derecha se encuentran los ascensores para bajar, pero también se puede hacer mediante las escaleras, como ha mostrado el usuario en su vídeo. Tras usar el ascensor o descender varios tramos de escaleras, el cliente se encuentra a su derecha con una puerta que esta vez sí lleva al interior del establecimiento, concretamente a la zona donde se encuentra la pescadería y otros productos congelados y refrigerados. Pero mira que siempre está puesta la perfumería lo primero. Pues no, aquí los pescados. Los pescados. ¿Y ahí quién va a comprar si pierdes el tiempo? Pues no lo sé. Para la segunda parte del vídeo, donde se puede ver el recorrido completo, el TikToker que lo graba tira de humor. Ya era de noche cuando salí del Mercadona. Entré ayer. Las bromas de los usuarios no se han hecho esperar. Esto no es un Mercadona, es un escape room, ha sugerido una joven. La entrada está en Barcelona y la salida en Sevilla, ha comentado otro. Madre mía, esto es peor que Ikea, que sabes cuándo entras pero no cuándo vas a salir, ha comparado otra seguidora. Y por último, una joven se ha sorprendido al ver el vídeo, ya que ha reconocido que es trabajadora en ese establecimiento de la cadena castellonense. ¿Cuánta gente se pierde al día?, le preguntaba a alguien. A lo que ella contestó: ¿entras y lo compruebas tú mismo? Si te atreves. Si te atreves, If You Dare, ese es el título de la canción que ya estás escuchando. Y que es la primera canción que lanza la nueva superbanda finesa compuesta por miembros de Nightwish, Children of Bodom, Wintersur o Fintroll, que se han dado a llamar como Crown Shift. With a chain drop for the clouds. Never now, yet never need to return. We saw the face of rage of fight back. asaltomataradiorock.com. Ya estaba la cosa jodida con lo de la cesta de la compra, ¿eh? El costo de la cesta de la compra. Ojo lo difícil que lo están poniendo los supermercados ya también, ¿eh? Que si chocolate en stock desde hace un cuarto siglo, que si utiliza un GPS para poder entrar al Mercadona. Y luego ya puedes tener cargada la tarjeta o bien lleno el monedero, ¿eh? Porque te meten unos sablazos que... ¡buah! Así están las cosas y así se las hemos contado. Menos mal que la cosa mejora escuchando un pequeño tarasco, ¿eh? Pero no solamente está Pequeño Tenasco en esta emisora en asaltomataradiorock.com, que hay mucho más programas, todos buenísimos, en parrilla de emisión y también con sus respectivos podcasts. Como por ejemplo, hoy mismo hay una programación excelente a continuación nuestra, si nos estás escuchando, obviamente a través de asaltomataradiorock.com. A continuación nuestra, Diario de un Metalhead con Larry Runner. A las 9 de la noche en la Madrid, Little Track con Begoña Urmeneta. A las 10 de la noche, Mixtape con Mercedes Serrada. A las 11 de la noche, mucho más que rock and roll con nuestro compañero Jonás desde las Islas Afortunadas. Y en todo momento hay un programa para llevarte a la oreja, porque estamos 24 horas de emisión todos los días del año. Ahora nos vamos a por la última sección, la sección de tocarse. Amigas y amigos, un día más con todos y con todas ustedes. Tocamientos en El Relleno. Hoy nos tocamos con esta balada que se llama True Metal Maniacs. Auténticos y auténticas metal maníacas. Que vendrá en Conquerors Extended, el nuevo EP de la auténtica, genuina y veterana metal goddess teutona, Doro Pest. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Fer de Calanda. True metal maniacs know what's for me. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Cortito se me ha hecho, así que eso es señal inequívoca de que me lo he pasado bien. ¿Tú, Roxa, lo sabes? También. Pues tú que nos estás escuchando, si te lo has pasado la mitad de bien que nosotros dos, seguro que has disfrutado. Pero nos tenemos que ir, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu destino a la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, aunque a mí me gusta más el directo. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, atrapada en Mercadona o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa transcación a la cascada y a jugar. ¡Hala para mañana más, si os quiere! ¡Agures, mon amures! La cascada, la cascada por ahí. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico.